porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Ramificaciones posmodernas y relativistas, nacidas al calor de la burguesía académica, llevan unos añitos tratando desde la teoría y los despachos universitarios de desmontar lo que durante años han construido hombres y mujeres humildes, buscando un modelo social emancipatorio frente al Estado y el sistema capitalista. Estos posmodernos, que jamás pisaron una barricada ni sufrieron la represión por defender unos ideales de igualdad y justicia, tratan con toda su artillería academicista de desmontar el anarquismo, o mejor aún, hacerse un anarquismo a su medida y en base a su relativismo desintegrar o deconstruir lo que para ellos y ellas es el gran relato del pensamiento libertario. Su objetivo, sin duda, es hacer un anarquismo sin anarquistas. Yeah. Artículos teóricos defendiendo un autocalificado post-anarquismo o neoanarquismo que a la postre pretende hacer una nueva lectura del anarquismo más actual, más moderna, más postmoderna, que supere a los clásicos, pobres almas confundidas que beben del ya superado modernismo y del trasnochado cientificismo como el de Kropotkin, dicen ellos y ellas. Se trata de un lobby académico integrado por gente que se cree progresista y sobre todo de ideas avanzados. Parten inicialmente estos autores de una definición de posanarquismo como una nueva versión sin estructuras maniqueas que condicionan y restringen el anarquismo clásico. Persiguen así decir lo que quieren sobre lo que ellos y ellas consideran anarquismo para guardarse las espaldas de las críticas en un nuevo esfuerzo relativista, buscar la superación de buenos y malos, como si el pensamiento anarquista pudiera desarrollarse en un mundo en el que hay diversidad, tolerancia y debate, obviando que esta sociedad vive en guerra social entre dos bandos, el de los que detentan el poder y la riqueza, una minoría, y los que sufren, son oprimidos y explotados por dicha minoría. Los academicistas postestructuralistas, neos y demás burgueses tratan de invadir nuestro barco echándonos por la borda a los y las anarquistas y de paso nuestras ideas. Hemos de estar alerta de estos acróbatas de palabras y conceptos que persiguen enredar para manipular y controlar los movimientos sociales y populares en los que carecen de presencia. El posanarquismo es el coladero de los marxistas desplazados o renegados con el único objetivo de seguir controlándolo todo. como la peste desde sus cuarteles generales, situados en las universidades del mundo, tratan de redefinir todo y echar una palada de tierra sobre las luchas de años de sufrimientos, muertes, experiencias revolucionarias, despreciando desde su soberbia burguesa el corpus doctrinal que de abajo arriba se fue forjando y perfeccionando en ateneos, escuelas racionalistas, sindicatos, asambleas, congresos, en las calles y otros foros, donde trabajadores y trabajadoras del mundo fueron forjando unas ideas para poder construir un mundo nuevo. Anarquismo sin anarquistas, la ofensiva académica postmoderna para desmantelar el movimiento libertario. Están escuchando Confrontación de Ideas y esto está escrito por el grupo Ingenio Carrocera de Asturias. Lo estamos sacando de grupo anarquista hc.wordpress.com. Súbanle, esto es Confrontación de Ideas. Confrontación de Ideas, y como ya saben, nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. En la cuestión musical, hasta este momento, pues llevamos ya 4 canciones de esta banda sueca de Göteborg llamada X2000, y las canciones que escuchamos fue Pensionar, Corrupto, Fuerza Macabra y Bestia. Esta banda pues con sede en Göteborg, Suecia, pero que bueno, pues la voz, como ustedes ya se dieron cuenta, cantan en español, es de un vato proveniente de Manizales, Colombia, y que bueno, pues vive allá en Suecia, y está, hicieron ya esta banda que hasta el momento tiene 2 producciones. Estamos sacando la primera, que es un 7 pulgadas sin título. Y bueno, es X2000, un punk crudo, con una guitarra totalmente más allá de la distorsión, pero pues esa oscuridad, creo que se nota esa combinación del ese espíritu sudamericano y viviendo allá en la fría Suecia, pues da como resultado X2000, y esa es una de nuestras recomendaciones de esta noche. Y en la cuestión, en el texto, bueno, pues como ya se los leí, se llama Anarquismo sin Anarquistas. La ofensiva académica postmoderna para desmantelar el movimiento libertario es largo. Nosotros solamente elegimos unos extractos de esto y fue lo que leímos. Esto es un grupo del Estado español, pero eso lo podemos trasladar a todas partes aquí en México y particularmente también aquí en Querétaro. Pues les dejemos, ahí está, gente que habla un montón sobre anarquismo, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, desde sus cubículos y desde el privilegio, y dicen qué es, quién no es, quiénes son buenos y quiénes son malos. Bueno, pues no, aunque les cueste, aunque les dé esa roñita, pues somos punks y somos anarquistas, y creo que en el punk es donde el anarquismo está prendiendo. Y bueno, pues esto ya también lo habíamos comentado hace muchísimos años en los grupos de estudio, cómo el punk dio una revitalización total al movimiento anarquista. Pero bueno, por eso a los bien vestidos, por supuesto que les saca un poco de roña. Pero lo seguiremos haciendo y vamos a escuchar la primera canción con los recios de su de esta producción, que es más reciente, que se llama Ruin y Bestial, y escucharemos la canción Agonía Parte 2 con los recios. El libre mercado nos beneficia a todos, especialmente a los más pobres. Ningún otro sistema económico ha sacado a tanta gente de la pobreza como el capitalismo. Y por tanto, los más interesados en que haya capitalismo son los pobres, no los ricos. La pobreza está bajando. Y está bajando porque las economías de todo el mundo crecen, de casi todo el mundo crecen. Y una de las razones por las que crecen es que muchas de ellas han adoptado economías de mercado. Porque la reducción de la pobreza con el capitalismo ha sido tan absolutamente espectacular que en el rato en el que han estado charlando, hemos estado charlando nosotros, han salido de la pobreza alrededor de 150 personas en el mundo. Progresidio y Escombros con Los Recios, esta banda de Lima, Perú, y regresamos. Ah! pasando a otra música. Vamos a poner este demo de esta banda llamada Infierno Personale. Es una banda basada en Bremen, Alemania, pero con gente bueno, que viene de diferentes países. Está con gente de Colombia, Argentina, Alemania e Italia, pero bueno, pues está basada en Bremen, Alemania, y han sacado un demo con 6 canciones. Vamos a escuchar 2 juntas, que sería Continuate a Dormire y Tomorrow. Y bueno, pues esos bandos cantan en inglés, español e italiano. Vamos a escucharlo y regresamos. Solamente, bueno, pues es otro efecto secundario del COVID-19, pero pues con una potencia que se nota muy muy rápido en sus canciones cortas, rápidas, y también sobre las letras, pues son pesimistas totalmente, pero bueno, pues así es como nos sentimos. Yo creo que una gran mayoría de la gente en esta pandemia estamos totalmente pesimistas, depresivos y demás, y hay gente que afortunadamente lo podemos sacar a través de la música o a través de otras cosas, pero hay gente que se queda con todo eso, y bueno, pues también ahí hay que apoyar a nuestros compañeros, a nuestras compañeras cuando estén en una situación así de depresión, y que sepan que no están solos, todos nos sentimos así, todos estamos pasando por lo mismo. Está jodido esta pandemia, pero más jodido va a estar si seguimos haciendo lo mismo y seguimos fregando al planeta. Vamos a escuchar 2 canciones más de Infierno Personale, y sería Nothing Will Change y Comodidad. Nada va a cambiar, y Comodidad, y regresamos pues ya pasando la mitad del programa. pasar a otra banda, ahora una banda llamada Lost Almada. Esta es una banda de Acapulco, Guerrero, y es una banda que tiene su tiempo, comenzó ya por el 2014 y han seguido tocando. En este momento no sé realmente si estén activos, pero esto que vamos a poner es un four way split, y en donde, bueno, pues son cuatro bandas: viene Lost Almada, No Dogma de México, y viene Desechos Sólidos y The Noise Bastard por parte de Chile. Y nosotros vamos a poner primeramente la canción Miseria. Bueno, Lost Almada, dicen ellos, decidieron tomar el nombre como parodiando a los hermanos Almada, los antihéroes de esas épocas, los que será 80s, los videohomes. Creo que varios de los que ya tenemos algo de edad nos acordamos bastante de los hermanos Almada. Entonces, Lost Almada le quedó muy bien, porque la temática que abordan es sobre la violencia, la política, la religión. Y bueno, pues como demás intereses sociales y de movimientos sociales a los que son afines estos compas de Lost Almada. Vamos a escuchar. Personas que se encuentran desaparecidas, es una mujer y su hijo pequeño, más otra persona, que se dirigían aquí cercano a Mialco y en el camino desaparecieron. No se sabe, hasta el momento no se sabe nada, ya va más de un mes de esto. En esta semana nos enteramos del asesinato de dos mujeres en la zona norponiente de aquí de la ciudad de Querétaro. Bueno, la violencia está imparable, sobre todo aquí en Querétaro, donde pasa un montón de cosas, pero no donde pasa todo, pero nada sucede, porque las autoridades, pues obviamente no sacan eso, ¿verdad? Y a veces nos enteramos por las redes sociales, que es, bueno, pues le damos también ese uso para comunicarnos entre todos y todas nosotros. Bueno, la violencia ahí está, compañeros, compañeras, cuidémonos. Y a veces no hay mucho que decir y mejor decirlo con música. Vamos a escuchar estas dos canciones, Muerte sin rostro y Paraíso perdido, con Dos Almada, y regresamos, yo creo que ya para despedirnos. ¡Gracias! Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión y teníamos planeado pasar otra banda, pero bueno, a fin de cuentas, aunque esto sea grabado y no sea en vivo, siempre hacemos lo mismo, de un momento a otro cambiamos y decidimos cambiar y mejor despedirnos con este dúo que se llama Unicorn Partisans. Es un dueto de que será Techno Cross o algo así. Es un dúo de, por ejemplo, está Sean Fu, que es el baterista de Good by Hershot, el cual ya hemos puesto hace mucho tiempo aquí. Esta banda también es muy buena. Y en la voz Tanja, ex cantante de Peace Enforcement. Y la canción que vamos a poner para que le suban es Techno Cross. Es My Russia is in prison. Mi Rusia está en prisión. Y bueno, también está solidarizándose con toda esta gente que sale a Rusia a las calles. Y bueno, pues muchísima gente es arrestada en el régimen de este Vladimir Putin allá en Rusia. La represión está en todas partes y la solidaridad también. Nos despedimos con esta versión. De veras, súbanle, muy buena. Seguramente volveremos a poner algo de esta banda Unicorn Partisans. Pero por el momento queremos poner esto. Esta es la versión demo, pero aún así suena súper bien. Tecnocross, porque definitivamente también tenemos que bailar, porque nuestro baile y nuestra risa también es resistencia. Esto fue todo por hoy. Esto fue Confrontación de Ideas. Больше нет мест.